56 minutos de las 11 de la mañana y estamos en comunicación con el comisario inspector Darío Almendros para las novedades policiales aquí en Saladillo. Hola, buenos días. ¿Qué tal el comisario? Buenos días a usted y a la audiencia. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Comisario, tenemos novedades policiales, ¿verdad? Sí, en el día de ayer aconteció, o mejor dicho, se cometió un delito que fuera caraturado robo calificado sobre la ruta 51 en el bar La Unión, entre Saladillo y 25 de Mayo. Allí dos sujetos aparentemente armados, 19:30 horas, sorprenden o irrumpen en el lugar y luego de golpear a la persona allí radicada, Ramón Aguirre, quien como consecuencia de estos golpes termina siendo derivado al hospital. Estos dos sujetos le sustraen tres teléfonos celulares, algunos cuchillos y algunos otros elementos menores. A raíz de la denuncia que hace el 101 mejorado, se conforma un operativo cerrojo y los dos autores son interceptados y detenidos en 25 de mayo por personal policial de esa localidad, luego de que se produjera una fuerte resistencia de parte de estos dos sujetos. Incluso uno de ellos ha terminado internado en el hospital de 25 de mayo como producto de haber recibido algún impacto de algún arma con posta de goma de parte del personal policial, lo cual deriva en la internación del mismo. Los dos detenidos son Juárez César y Fuentes Ernesto, ambos sujetos con antecedentes penales y que han permanecido alojados en distintas unidades penitenciarias hasta hace algunos meses que han recuperado la libertad y que estaban actualmente domiciliados en la localidad de 25 de mayo. En la causa interviene el doctor Alberto Sarramone. La víctima, si bien sufrió golpe, se recuperó de las mismas y fue dado alto del hospital, y los dos sujetos autores se encuentran detenidos, uno en esta dependencia y el otro bajo la debida custodia en el hospital de 25 de mayo. Esa es la novedad del día de ayer, Mónica. Perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación, comisario. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Ahí estábamos entonces en esta mañana en vivo de la 106 con las novedades policiales, la comunicación con el comisario inspector Darío Almendros acercándonos la información. Hacemos una pausa y regresamos con más en esta mañana en vivo de la 106.